Nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista, 8 de la mañana y 32 minutos. Hace pocos días, la directora ejecutiva del Instituto Brasileiro Ecuatoriano de Cultura, Katia Silveira Salvado, docente y pedagoga, recibió el galardón Medalla Mariscal Tropowski, especialmente en el área de enseñanza. El mariscal es considerado patrono del Magisterio del Ejército Brasileño. Este premio se entrega a personas o instituciones que contribuyeron a la enseñanza en las Fuerzas Armadas, a la educación en niños, jóvenes y siempre fomentando la cultura. Para conversar sobre este galardón esta mañana, nuestro compañero Alex Mora está en compañía de nuestra invitada, la doctora Katia Silveira. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompañarnos gracias acá. Gracias también por la invitación. Queríamos arrancar por ahí. Cuéntenos, bueno, hemos hablado un poco de su trayectoria. Cuéntenos más de quién es Katia Silveira. Bienvenida. Ya. Como ya dijiste, yo soy graduada en el área de letras y aquí en el país, vivo aquí en Ecuador y más precisamente en la ciudad de Quito desde el año 1991. E desde esta época he trabalhado em Instituto Brasileiro Equatoriano de Cultura, que chamamos de IBEC. Antes, meu instituto tinha o nome de Centro de Estudos Brasileiros, não? Ele Centro de Estudos Brasileiros está presente aqui no país, em Quito, desde 1962. E há aproximadamente 20 anos houve um câmbio de nome. Então, de Centro de Estudos Brasileiros para Instituto Brasileiro Equatoriano de Cultura. Bien, Katia, ¿cómo se ha sentido usted en trabajando en esto, siendo la directora ejecutiva de lo que es del IBEC? Vea que, como dijiste, yo hasta hoy siendo la directora ejecutiva también tengo mis clases, me encanta estar en el aula, en contacto con los estudiantes, con los profesionales que desean estudiar, hacer sus posgrados o sus carreras académicas en Brasil. Entonces yo he pasado por varias fases, etapas en el instituto, ¿no? Primero algunos años como profesora, después asumí la parte de la coordinación pedagógica y actualmente estoy como directora ejecutiva, pero como te dije, también trabajo en sala de aula, cuando puedo, en el aula. ¿Y qué tal esta experiencia de sentirse profesora y directora, ¿no? Sí, sí. Es muy bueno por un lado porque si estás solo en la parte de... como te digo, na parte burocrática, não? Se está solo sentadita em tua oficina, firmando papéis e coisas, te alejas um pouquinho da realidade que é a aula, não? De las necessidades que têm os estudantes, os professores e até da parte de infraestrutura. Então, ter esta oportunidade de fazer as duas coisas é muito bueno e isso também é bastante beneficioso para o instituto. ¿Cómo son las clases ya, la interna, lo que usted desarrolla ya, con sus alumnos? Vea que en el instituto nosotros trabajamos básicamente con clases de portugués, ¿no? Esta es la misión del Instituto Brasileiro Ecuatoriano de Cultura, la enseñanza de la lengua portuguesa y la difusión de la cultura brasileña aquí en el país. Entonces, nosotros, además de los cursos de portugués, tenemos cursos de gastronomía, de pintura, de fotografía, es decir, hay una variedad de outros cursos, não? De música, pero el curso de português em si é formado por 7 niveles, já? E temos diferentes modalidades, intensivas, superintensivas, sabatinas e horários de las 7 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. E los días sábados trabajamos de 9 a 1. Como a gente sabe, como é de conhecimento general, o português é um idioma de fácil aprendizagem para os hispanos. Não? Nós temos o português e o espanhol, são línguas latinas, não? E dentre as línguas latinas são as mais hermanas, porque nós compartimos mais de 80% do vocabulário. E é por isso, então, que as pessoas que falam espanhol e as que falam português, temos uma certa capacidade de compreensão, não? Devido ao vocabulário que compartimos em los dois idiomas. Assim sendo, o aprendizagem do português é mais rápido, incluso que os outros idiomas latinos, como o italiano e o francês, o português vê que são solamente 7 niveles. Então, para uma pessoa alcançar a suficiência do idioma, isso é possível em 9 meses. Então, é um aprendizagem menos árduo que as outras línguas para os hispanos. Katia, esto de su cargo también como coordinadora pedagógica, ¿qué desarrolla usted ahí? Ahí lo que tenemos es, tengo reuniones semanales con los profesores, ¿no? Para desarrollar los planes de aula, ver nuevas actividades, si hay problemas, si hay estudiantes que están faltando mucho, si hay algún nivel de aprendizaje muy bajo por parte de ciertos estudiantes. Entonces, están siempre todos los profesores trabajando juntos para lograr un buen desempeño de todos nuestros estudiantes. ¿Cómo analizaría usted su trabajo, más que su trabajo, sus estudios, lo que usted desarrolló, donde usted se graduó, donde usted aprendió ya, precisamente, hablando de Brasil, obviamente? Ya, vea que yo estudié en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, que queda al sur de Brasil, ¿no? Ya. En el estado Rio Grande do Sul, y yo estudié justo letras, estudié portugués e inglés. Y después hice una especialización en enseñanza de lenguas extranjeras, ¿no? Entonces, esta es la área en que soy especialista. Los dos, tres primeros años de mi vida profesional los desarrollé en Brasil y allá sí trabajaba con la lengua inglesa. Y en realidad no me gustaba mucho trabajar con el portugués como lengua materna en Brasil. Es muy diferente trabajar el portugués lengua materna y el portugués como lengua extranjera, ¿no? Entonces, ¿Cuál sería esta diferencia, Carolina? La diferencia es que, por ejemplo, es como aquí, como el español en el aula, ¿no? En los colegios, hay esta obligación de aprender su idioma materno, los niveles de exigencia son muy, muy altos, tienes que prepararlos para los exámenes de universidad, y no es una tarea que a todos los estudiantes les guste mucho, ¿no? Ya. Hay gente que le gusta más las matemáticas, otras áreas, y no tanto las de los idiomas. Pero aquí, desde el momento que llegué aquí a Ecuador y empecé a trabajar con la lengua portuguesa, en realidad me encanta bastante. Tenemos una gran ventaja, que es que la cultura brasileña es muy bien aceptada, ¿no? Entonces, la gente le gusta mucho la música brasileña, por ejemplo, ¿no? La gente conoce la música, conoce las novelas brasileñas, el cine. Entonces, hay una aceptación muy buena por parte de los ecuatorianos en relación a nuestra cultura. Y esto facilita mucho el aprendizaje del idioma. Bien, Katia, vamos... Katia, vamos ahora sí al tema que lo decíamos, ¿no? Parte de su trayectoria, de lo que se desarrolla al frente de esta institución tan importante acá en nuestro país, en nuestra ciudad, que es del IBEC, y también lo que a usted le otorgaron hace pocas semanas, esta medalla Mariscal Trompowski, medalla para la gente dedicada al área de la enseñanza. ¿Nos puede contar más del premio? Sí, te hablo un poquito de los orígenes del premio. El Mariscal Trompowski era un profesor del ejército brasileño, ¿ya? Y él es, como llamamos en Brasil, no sé exactamente cómo decir eso en portugués, pero es en español, pero él es el patrono del magisterio del ejército, de las Fuerzas Armadas de Brasil. Entonces, a todas las personas, pueden ser nacionales, ¿no?, brasileñas o extranjeras, o instituciones que tienen alguna contribución, que hacen alguna contribución relevante para la enseñanza, la educación o la cultura brasileña, pueden recibir esta medalla, ¿no? En mi caso, yo sé que yo recibí por mi trabajo en el instituto y también, es claro, por la trayectoria del IBEC aquí en el país. Y ¿no? fue entregado, para que nos cuente un poco más, ampliar lo que fue la ceremonia de entrega, sí, por la embajada precisamente. Ya, sí, fue una ceremonia muy bonita, donde estaba presente el cuerpo diplomático de Brasil y además los agregados militares, ¿no? Ya. Tanto de ejército, marina, aeronáutica. Entonces fue una, y recibes la medalla y un diploma, ¿no? Entonces es un reconocimiento que todos saben que todos nosotros que trabajamos en la área de educación, muchas veces no es ni el sueldo, la paga al final del mes lo que es que te recompensa, claro, que te gratifica, ¿no? Porque infelizmente en nuestros países toda la área de educación, todavía los profesionales que ahí trabajan tienen problemas en relación a sus sueldos y cosas, pero uno se pone tan es tan gratificante trabajar con personas, ver que se desarrollan, en nuestro caso, que van a Brasil, que vuelven profesionales, que hicieron sus maestrías, sus doctorados o sus cursos universitarios. Entonces es muy gratificante. Y en nuestro caso, como es una medalla del ejército brasileño, también tiene que ver con el ejército ecuatoriano, porque hay un convenio muy grande entre estas instituciones, entre las Fuerzas Armadas de Brasil y Ecuador. Convenio bilateral. Sí, para el perfeccionamiento de militares. Entonces van muchos militares ecuatorianos al instituto, porque después a aprender portugués, porque después van a hacer sus estudios en Brasil, ¿no? Entonces es un reconocimiento también al trabajo que fue hecho con las Fuerzas Armadas de acá para la enseñanza del idioma portugués. Katia, ¿y qué le deja a usted, a su familia, a sus más allegados de este premio? Claro que fue una satisfacción tremenda, ¿no? Mandar el video a Brasil, a mi mamá, a mi papá, a los parientes, a mis hijas aquí que estuvieron presentes en la ceremonia. Uno ve, ay, es una trayectoria larga en este campo de la enseñanza y, como te digo, ni siempre, a veces muy bien reconocida, pero hay momentos que superan todo eso, ¿no? Sí, que deja uno muy feliz y a todos los profesores del instituto también. Todos recibieron un pedacito de esta medalla, vamos a decir, ¿no? Todos tenían su colaboración también. ¿Cuán difícil ha sido manejar por tantos años el IBEC, Katia? Sabes que hay momentos, tuvimos el portugués como lengua extranjera hace unos 12, 14 años, tuvimos un aumento muy significativo en el número de alumnos, en número de personas interesadas por la lengua portuguesa, porque Brasil estaba muy bien económicamente y la visión, como las personas veían al Brasil, el Brasil estaba muy bien. Ahora tenemos algunos problemas, ¿no? Hay problemas políticos en Brasil, problemas económicos, y ha bajado este número de alumnos. Entonces, el número de personas interesadas a veces es mayor, a veces es menor, ¿no? Y uno tiene que intentar sobrellevar isso, buscando outras maneiras, fazer com que a gente se interesse por ele estudo da língua portuguesa. Katia, e que projetos, que ideias se lhe vêm também já de aqui a futuro? Veja que estamos com um projeto interessante. Estes dias estávamos em el patronato São José, porque tivemos uma ideia que é algo que já que passa em alguns países, que seria a enseñanza de idiomas para o adulto maior, não? Que em nossos países, em Brasil também, não é muito comum ter em aula pessoas de 65, 70, 75 anos, não? Pero é algo que é bastante comum em Europa, não? Onde a gente se jubila e uma das primeiras coisas que faz é buscar um instituto de idiomas cerca a sua casa, claro, porque isso vai ajudar a sua saúde mental, a memória. Então, este é um projeto novo que temos em Libec, que já começamos conversações e espero que se resulte, não? Então, a ideia é conjugar para o adulto maior o português, não? Que ele tenha noções do idioma português e que conozca mais também a cultura brasileira. Katia, desde acá, desde Zona Cultura, desde nuestro noticiario, queríamos felicitarla una vez más por esta medalla que le han otorgado, obviamente, como decíamos, por esto, ¿no? Que es parte fundamental de la cultura, que es de enseñar hacia el otro y la diversidad, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Los convenios entre países, los Sin nexos duda. Entre instituciones y fomentando, por supuesto, lo que es la cultura de Brasil, el idioma, en cuanto también a la relación que tenemos acá con el Ecuador. Nada más agradecerle, Katia, y su despedida, por favor. Muchas gracias. Agradezco a todos los oyentes también por la atención prestada a esta entrevista y a aquellos que tengan interés en conocer un poco más de Brasil, de la cultura brasileña, de la lengua portuguesa, son muy bienvenidos en el Instituto Brasileiro Ecuatoriano de Cultura. Perfecto, estuvo acá con nosotros en Zona Cultura Katia Silveira Salvado, la directora ejecutiva del IBEC, hablándonos del trabajo que se realiza ahí, obviamente, como directora, y también de este importante logro que obtuvo ella, la medalla del Marechal Tromsowski. Gracias, Katia, una vez más. Gracias.